siento cosquillita, algo que me pica como una pulguita, siento por aquí, así, tan re chiquitita, pero cuando pica, mujer, no deja dormir. Cuando uno se rasca, es porque le pica, pues que le molesta alguna pulguita. ¡Pues para allá! Cuando uno se rasca, es porque le pica, pues que le molesta alguna pulguita. Mujer, echa fuera al perro, que cuando se rasca por todo mi cuerpo siento picazón. Mujer, mira bien la cama, a ver si esta noche, mi amor, dormimos mejor. Cuando uno se rasca, ya, sí, es señor, porque le pica, pues que le molesta alguna pulguita. Cuando uno se rasca, es porque le pica, pues que le molesta alguna pulguita. Andrés, le pico una cosa y empezó a rascarse, rasca que te rasca hasta que se hinchó. Y fue una mordidita, ya de una pulguita nada más, la que le picó. Cuando uno se rasca, es porque le pica, pues que le molesta alguna pulguita. Cuando uno se rasca, es porque le pica, pues que le molesta alguna pulguita. Rasca que rasca, pica que pica, todas las noches hay que pulguita. Rasca que rasca, pica que pica, todas las noches hay que pulguita. A ver, rasqueme, compadre. ¡Ay, qué bueno! Rasca que rasca, pica que pica. Por aquí, por aquí. Toda la noche hay que pulguita. Rasca que rasca, pica que pica. Toda la noche hay que pulguita. Ay, que pica, pica, pica, que pica, pica, la pulguita. Toda la noche, ay, que pulguita. Ay, que pulguita, ya no me deja, ya no me deja ni descansar. Rasca, que rasca, pica, que pica. Rasca, rasca, que pica, pica, pica, epa ya. Toda la